noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Estamos en septiembre y volamos de nuevo al nido para traeros músicas tradicionales, músicas telúricas, acuáticas, músicas del cielo, músicas cercanas al corazón, como siempre, y músicas en general, que es lo que nos gusta a nosotros, revolotear sobre las músicas. Bueno, no vamos a estar muy tradicionales ahora al principio. Murió Charlie Watts. Me ha quiso morir de los Rolling Stones, el más normal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Charlie, pues era la batería de los Stones, casi nada. Es la impronta de la batería de rock, seguramente. Curiosamente, alguien que lo que le gustaba era el jazz. Que bueno, se puso a tocar por ellos con dinero. Pues con dinero en la manita, si no, él no tocaba. Y pues hasta ahora, que se murió. El hombre pues andaba ya con un cáncer de garganta por ahí fastidiado. No sé muy bien de qué murió al final, pero vamos, me imagino que un poquillo de todo, de vejez, de cáncer y de desgaste. Un tipo interesante, curiosamente, pues con un lado estuvo trabajando de diseñador gráfico, tiene cuentos para niños y por supuesto tenía su propio combo de jazz con el que giraba cuando no andaba con los Stones, claro. Y bueno, pues vamos a poner rock and roll, vamos a poner un par de cositas para despedir a Charlie, al batería por excelencia, diría yo, en una de estos baterías británicos pequeños, pero que marcaban, pues, de la misma manera, pues, por ejemplo, que el de los Who, o que el de los Faces, los Small Faces, Kenny Jones. Gente que, a pesar de tener algo menor de fuerza que Bonham, por ejemplo, pues llevaban el ritmo de una manera metronómica. Siempre se ha dicho que la batería de Charlie va detrás de la guitarra de Keith. La forma de hacer ritmo de los Stones siempre ha sido un poco extraña. Charlie seguía el altavoz del amplificador de Keith, que lo tenía al lado del combo de la batería, con lo cual él va un poco retrasado sobre la guitarra de Keith. Keith normalmente suele ir un poco adelantado y luego andaba el pobre Bill Wyman por ahí por el medio, pues metiendo el bajo, y eso hace pues ese ritmo saltarín que tiene más swing, además de que el rock, así más lo que uno piensa como rock. La música de los Stones es, como dice Richards, rock and roll, todavía tiene el roll, que es lo que a él le gusta, tiene esa manera elástica, ese swing, que quizá hay otros grupos que ya han perdido. Bueno, vamos con dos temas muy, muy conocidos. Uno es probablemente una de las baterías que a mí más me gusta de los Stones. No es que sea Billy Cobham tocando, pero lleva probablemente el secreto de la canción, y por lo que funciona también, es por la batería de Charlie, es Brown Sugar, una canción cuya letra a lo mejor se podía mandar pues al olvido, porque habla de racismo y de... A los Stones les gusta mucho eso de ir asustando niñas. Pero el ritmo, la canción tiene bastante que ver con el señor Freddy Fender, algo de copia de Jagger, pero por lo que funciona la canción, evidentemente, es por la batería, y si no, juzgar. We'll be right back. Bueno, y además de que hay por ahí maracas y castañuelas y más casas, ese ritmo que Charlie sabía llevar, sobre todo más que la parte de la estrofa, que es más convencional, la parte del estribillo me encanta, cuando cómo va el riff con la batería, mueve toda la canción. Bueno, vamos con otra canción de las clásicas de los Stones, el Simpatía por el Diablo. Simpatía por el Diablo es un ritmo bastante atípico también, es un ritmo latino. Charlie tenía a veces problemas con estas cosas, cuando le metían en reggae, y eso pues pasó a mitad de los 70, pero salió siempre sin ningún problema. Le costó un poco al principio, pero lo cogió. O cuando le pusieron a hacer música disco, el caso de Miss You, eso de hacer el Four on the Floor, el tocar cuatro en el bombo por compás, que al principio parece que no le iba, pero luego pues así salió la canción de bien. Bueno, Si me dio por el diablo es algo parecido. Hay por ahí una película de Luz Godard donde sale los Stones grabando en Olympic Studio el tema. Y bueno, pues aparte de ver que quien dirige realmente el rollo musical es Richards, por lo menos en esa época, que todavía no estaba demasiado endrogado, o parecía, vemos que el tema es montar la batería con el bajo. Una vez que tienen eso, ya meten unas percusiones, unas marimbas y otras cosas, pues bueno, la cosa funciona ya de otra manera, pero lo primero que tienen que trabajar es esto, y es un ritmo pues algo complicado para Charlie, pero en directo no tenía estos añadidos, y en la gira del 69, cuando volvieron a tocar en directo, después de llevar unos años ahí en dique seco, por juicios de drogas y por otras cosas, pues bueno, así es como se supone que lo tocó en el Madison Square Garden, con un pedazo de solo. Bueno, está bien el de Keith, pero el de Mick Taylor, tremendo. Simpatía por el Diablo. Please allow me to introduce myself. Bueno, pues si queréis verlo o algo parecido, hay por ahí una película que se llama Gimme Shelter, donde se recogen pues algunas de las actuaciones de Madison Square Garden. Lo hemos comentado alguna vez, esta canción la acaparon después de lo que pasó en Altamont, y esa estrofa donde el diablo se presenta, pues no aparece. Luego, con el tiempo, pues, por supuesto, la han vuelto a recuperar, pero parece ser que no estaba el horno para bollos, especialmente con los ángeles del infierno, que andaban un poco cabreados después de que fueron ellos los que se cargaron al pobre hombre ahí en Altamont. Bueno, Charlie Watts, vamos con un último homenaje y nos vamos a salir ya del rock y de los Stones. Charlie era, por supuesto, un músico de jazz, sobre todo. Y curiosamente, y tiene un libro de ilustraciones sobre la vida de Charlie Parker, uno de sus héroes musicales. Pues aquí tenemos a Charlie tocando A Night in Tunisia en el Verlaine, que el club de Nueva York. Esto es el año 50. Allá va. Thank you. Bien, Charlie Parker en el Berlin, el disco es One Night in Berlin, y pues, en fin, nos recordaremos de Charlie, oyendo a Charlie Parker, oyendo a los Stones, esa sonrisa ladeada que tenía, y bueno, pues es que uno creció con los Stones, no, a ver, uno es viejo, no tanto como para haber crecido con ellos en los 60, aunque la verdad es que sacaron Satisfaction en el mismo año que nací yo, tengo que decirlo. Pero bueno, sí, siempre los he tenido por ahí cerquita. Es igual, porque luego pues ya sabemos que tienen batería nuevo, ya lo tenían antes de que se muriera Charlie, saldrán de gira, son pues un gran negocio, evidentemente, es una multinacional del rock y tiene que ganar perricas. Y lo malo es que se acabarán muriendo los otros y quedará Jagger seguramente y bueno, y seguirán en ello. Pero bueno, adiós Charlie. Bueno, vamos con Tommy Tedesco, ya que estamos en el mundo del jazz y del rock. Tommy Tedesco era el guitarrista de eso que se llamaba el Wrecking Crew, que era un grupo de músicos afincado en Los Ángeles, músicos de sesión, que tocaron en casi todos los singles americanos conocidos desde los últimos 50 hasta, podríamos decir, casi todos los 70. Y eso incluye, pues, era la banda que grababa los Beach Boys. No se grababan los Beach Boys, no. Marian Wilson contaba con ellos. Era la banda que grababa, pues, con Jan and Dean, con Cher, con un montón de gente. La banda de Phil Spector, entre otras cosas. Y el guitarrista solía ser Tommy Tedesco, un guitarrista con formación de jazz, que bueno, pues tampoco hacía cosa tocar rock and roll siempre que le diera de comer. Y eso dedicó bastantes años. Bueno, esto es un disco de Tommy Tedesco en solitario que se llama Otoño. Y donde, bueno, pues hace algunos estándares de jazz, como esta versión de un tema de Herbie Hancock que se llama Dolphin Dance. Thank you. Bueno, como habéis comprobado, Tommy Tedesco era totalmente manco de todos los dedos, sobre todo al final. Curioso, este hombre, pues la mayor parte de su vida estuvo tocando, pues eso, líneas de guitarra para los Beach Boys, o para Spector, o para este tipo de cosas, nada más alejado de lo que él sabía hacer realmente de verdad. Bueno, pues nos vamos ahora con Herbie Hancock, pero en este caso un trabajo pues que ha sacado con Fodai Musa Suso en el 85, que se llama Village Life, la vida del pueblo, y donde, bueno, entre otras cosas sale este Endan, Endan, Enyaria. Ha ha ha. su como bella su nana uñaria. Balama sanena, balama bantamume. Toña Yanchole, Kunden Casrabula, Yenuo Yancholwe. Maria, Mariama, si rabula ye no wo Mariama. Nyancholle kuntinga si rabula ye no nyancholwe. Bueno, ahí estaba Herbie Hancock, muy, muy por detrás, con algún toquecito de tecla, y Fodai Musa Suso, que es el que toca pues la cora y canta y lleva el peso, en este caso, de este tema. Vamos con otro encuentro de estos raros entre músico de jazz y músico africano. En este caso es un disco de los 90, es Hank Jones, el pianista, el hermano de Elvin Jones, el batería, o de Tad Jones, el hermano mayor. Ha tocado con casi todo el mundo, murió pues hace, no recuerdo el año, pero después del 2000, después, hacia el 2010 o por ahí, me imagino que fue. Y bueno, en este caso pues se encontró con Sheikh Tidian Sek, con los mandinkas, y bueno, pues hay una excursión de jazz y música mandinga que vamos a ponernos en este Maninga Folly. We'll be right back. Pues ahí estaban Hank Jones con Shiftian y los Mandinkas, ese piano que se mezclaba con la cora, con el balafón y con todo lo demás. El interés que siempre han tenido los músicos de jazz, especialmente los de color, por la música africana y las fusiones que han intentado hacer pues desde los 60 para acá. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito, no de palo, porque Nina Simone pues también hacía jazz y hacía rhythm and blues y blues y lo que le pusieran y versiones de todo, como por ejemplo este Pirate Jenny, Jenny la pirata, la ópera de tres peniques de Kurt Weill. La canción más conocida por supuesto es Mad the Knife, Mad Navaja, pero posiblemente la siguiente sea este Pirate Jenny, que tiene en la boca de Nina pues tonos reivindicativos. En la ópera Jenny trabaja en un hotel en muy malas condiciones, todos la tratan muy mal hasta que llegan los piratas, destruyen el pueblo y ella se va con ellos. Pirate Jenny. While I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been, and you see me kind of grinning while I'm scrubbing and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window, and you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Now, you gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? All the night through, through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the Black Freighter, noon by the clock. And so still at the dock, you can hear foghorn miles away. And in that quiet of death, I'll say, right now, right now. And they pile up the bodies, and I'll say, learn ya. And the ship, the Black Freighter, disappears out to sea, and on it is me. Nina Simone en directo, era el año 65, y este Pirate Jenny, 64, creo. Bueno, y vamos a cambiar, ahora sí vamos a cambiar de palo un poco más radicalmente. Vamos con bandas que se hacen en Occidente, pero que vienen de Oriente. Este es el caso de Carcana, una especie de supergrupo de músicos medio orientales, de Beirut, de Líbano, de Siria, etcétera, y que bueno, tiene un disco estupendo que acaba de salir, se llama Alf Arakain, que termina con ese tema, se llama Rock Farok. We'll be right back. Bien, era en Carcana. Y este tema que finaliza su trabajo al Afrat Kain. Músicos que vienen de muchas formaciones y de muchos tipos de música. Bueno, pues Babilón Orquesta les ocurre algo parecido. Aquí hay directores de orquesta, hay virtuosos de sus instrumentos, etcétera. Esto se llama Fra el Donille. Thank you. era la Babylon Orquesta y este fra El Donille. El disco tampoco tiene desperdicio, se llama como ellos, Babylon Orquesta. Y bueno, tocan bastantes palos. Aquí están más clásicos, más sufís, pero tenéis también jazzazo, clásico y de todo. Bueno, nos vamos a Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo. Un sitio donde musicalmente hay mucho, mucho movimiento de hace tiempo. Y bueno, esto es un grupo curioso, ¿no? Lo siguiente, Co-Co-Co, con admiración. Tienen un trabajo que se llama Fongola. Y bueno, ellos hacen sus propios instrumentos. De hecho, pues lo que hacen es reciclar de la basura. Desde una guitarra rota, latas, lo que... botellas, lo que sea, placas de metal, cogen una cassette vieja y la arreglan, yo qué sé. Y por aquí anda también pues el productor y DJ francés De Bruy, que es un tipo que se dedica más bien a la música electrónica, pero cuando se encontró esta gente, pues se debió de quedar pues con los ojos mirando cada uno para un lado. Y bueno, tienen un trabajo que se llama Fongola, del que os vamos a extraer este Zala Mayele. Coco, desde Kinshasa, República Democrática del Congo. Y bueno, un disco también para escucharlo. Hacen un poquito de todo con estos medios que os cuento, pues instrumentos sacados de la basura, o inventados desde la basura. Nos vamos ahora a Mali vía Suecia, Maher Sissoko. Pues eso, empezó a publicar música pues una vez que viajó allí con su compañero Susu. Esto es su segundo trabajo en solitario, se llama Sissoko Heritage, la herencia de Sissoko. Son temas griot más tradicionales y bueno, como este quedó. We'll be right back. pues aunque sí es verdad, toca mucha canción griot, en este caso pues se nos ha ido hacia el zoukous. Y también hay alguna canción donde hay toques de afrobeat y más cosas. Es lo que suele pasar pues cuando vives en Suecia, tienes que meter cosas pues de otra gente de por allí. Bueno, vamos con un disco de guitarras. Mamadou Diabaté en la cora, Jeff Land en la guitarra slide y Bobby Sin en la guitarra hindú. El disco se llama Jan Jan, ya ha venido alguna vez por aquí, y esto se llama Blues de Níger, Níger Blues. Thank you. Pasamos a Mustafa Keti, una cosa que se llama Morpheus Project. Mustafa Keti viene de la música clásica, pero bueno, se ha hecho un álbum que se llama Mosaic, donde se dedica particularmente a algo parecido al prog, a fusiones de todo tipo. Suena cinematográfico, hay toques latinos, hay jazz, hay un montón de cosas. Esto se llama Bailando con los Elfos, Dancing with Elves. Thank you.

sueco, que hacen eso que se llama Viking Rock. El trabajo se llama Fornaldarsagor. Bueno, sabéis que los tres cuervos estamos empeñados en pronunciar los nombres más raros que podamos. Desde hace tantos años que ya lo del acento es casi circunstancial. Y la canción de Manegar, que tiene una A abierta, se llama Slayer Beat Bravala, con otra A abierta. Allá va. We'll be right back.